Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, sin mucho guriguiri, Sisu, ¿qué tal la película? ¿Estuvo buena? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, hoy como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Sí, está bien. Ay, Dios, ¿qué tal la película, Sisu? No voy a hablar de la película. No, Sisu, contá cómo nos va a hablar de la película. Primero presenta la cartelera. Ah, sí, es cierto. Tranquilo. Bueno, la cartelera. Los Avengers, gracias a la distribuidora de películas. Lo demás no existe. Tranquilo. Está en peligro. Fueron hechos para ser gobernados. Los héroes más grandes de todos los tiempos. Hulk, Iron Man, Capitán América, Thor, Hawkeye y Black Widow se han unido para defenderla. Es hora. Marvel presenta The Avengers, Los Vengadores. Véala hoy, solo en cines, también en 3D digital. Si no podemos proteger la Tierra, te aseguro que la vengaremos. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. ¿Cuántos pañales recomendás si suben 2 horas de película que tengan que comprar en la farmacia o en el súper? Para llevarlo de un solo. Sí, es que para no hacer fila rápido. No menos de 4 o 5. ¿4 o 5 pañales? Sí. El pechinguito no me conseguiste uno. No hay nada que me traigas. ¿Dos de emergencia? ¿Dos de emergencia? Ah, bueno, allá me lo prestas. Dos de emergencia. Pero para banner, por el tamaño. Para banner también. Para banner. Sí. Bueno, la cartelera se mantiene Furia de Titanes. ¿Ha durado Furia de Titanes? Sí, ok, pero ya estuvo. Sí, ya estuvo. Protegiendo al enemigo, ya la vieron, el Vengador Fantasma. Y ahora sí, los Avengers. Ya la vieron. Sí, ya la vieron. Ya saben, toda la información, trailer y todo, se lo pueden encontrar en el Facebook de distribuidora. También las carteleras de todas las salas de cine que tienen habilitados. Creo que va a ser va a ser la Semana Santa de los Avengers. De los cines. De los cines. No olvides. Aquí agárrate el fin de semana, ¿verdad? Yo creo que Cristian ahí va a andar corriendo para ver cómo habilita otra copia para la más sala. 30 salas, señor. Sí. 30 salas. No me extraña. 30. Imagínate. 30 salas. Así que ya saben, pueden entrar entonces a Facebook y disfrutar de todos los trailers y todo ese distribuidor de películas, como también la cartelera, igual en Peliculeando. Exactamente. Incluso, mira, tenemos. O sea, es mentira que vamos a hacer Peliculeando como debe de ser. Sí. Todas las noticias que ustedes pueden ver en el muro de Facebook, el 90% es de Marvel, el 5% de DC y el 5% de G.I. Joe. Así que vean, y ojo, ninguna de las noticias voy a poder hablarlas ahora. Por todo lo que se viene, todo lo que hay, denle una chequeada, porque hoy, como lo prometido es deuda, vamos a revisar la línea de tiempo de los eventos que nos llevan hasta los Avengers. Como recordamos, el fin de semana pasado hablamos de las películas que nos llevaron a los Avengers, ¿cierto? Empezando desde las primeras que se hicieron allá por los años, la primera en los 40, después en los 50, los 80 y la historia que ya conocemos. Pero ahora vamos a analizar los eventos dentro de las películas para que usted ya vaya como listo y servido para lo que tiene que ver el día de hoy. Es más, es un programa de referencia al que vamos a escuchar el día de hoy. Seguramente, y si es posible, tal vez ya la otra semana que Pablo nos traiga la parte crítica del cómic, ya el cómic versus la película, ¿verdad? Ya como se vio. Si sube esta película, apta para todo público. Es todo público. Para todo público. Todo público. Así que ya saben, niños grandes y más niños como nosotros, a disfrutar la película en todas las salas de cine que se estrena ya hoy. Sí, pero contanos, ¿está buena? No, es que está buena. Pero es que vieras como la gente, no vayas a decir yo no te voy a preguntar porque yo no la he visto, la voy a ver a las 12, te voy a preguntar. Pero sin contar la historia, da una sinopsis así como así, que tranquila, sin contar la historia de quién, solo visualmente. Esa es la parte que no... Ah, ok, visualmente es un buen show, pirotécnico como lo querrás llamar. De hecho, algo que sí quiero mencionar es que el primer pañal que tenés que quitarte es cuando ves el Helicarrier. Porque vos no pensabas verlo. ¿Te acordás que habían dicho de que iba a ser para Iron Man 3? Porque no tenían el presupuesto. Entonces, ver algo de que vos es legendario, pues es la nave insignia de S.H.I.E.L.D., como vos escuchabas de ella o leíste en el cómic y todo. Ver cómo de dónde está, cómo se levanta y todo lo demás, la parte visual de eso es increíble. Dejó al Flag humillado a su mínima expresión. El Flag, la de G.I. Joe, el portaaviones de G.I. Joe, quedó totalmente abajo. Eso es el primer impacto visual después de ver varias escenas que te llevan a eso. El primer pañal. Después, obviamente, cómo los Avengers, cada uno entra en escena. Hay una explicación. Joss Whedon, increíble, le cumplió a los fans como director. Él sabía lo que estaba haciendo. Lo importante es que este es un típico director que no va a imponerte algo, sino que no te va a faltar el respeto. Y me gustó que no le faltó el respeto tampoco a ninguno de los 3-4 directores que tuvieron las películas anteriores para poder cumplirle. Te puedes imaginar que es tomar el trabajo que no es tuyo, respetarlo y llevarlo también por una línea propia, y ojo, el final dejarlo listo para que otros directores tomen a cada uno de los personajes como ya se sabe que va. Pero a él ya había hecho películas de superhéroes, ¿o es la primera? No, es la primera de superhéroes. Imagínate la primera. Así es que aprenda Michael Bay. Explosiones, baby. Ojo, como hemos visto los trailers, a mí me daba miedo ese Transformer que salía ahí en los Avengers. ¿Te acordás? Un gusano así que se recordaba así. Y se parecía a la escena de Transformers. Sí, se parecía mucho. Como 40 minutos guindados de un edificio. Nunca se cayó ninguno. No, pero aquí se ve destrucción masiva, como debe de ser. Se ve química entre personajes, ¿verdad? Sí, hay su par de peros que obviamente analizaremos después. Pero son mínimos, me imagino. Es como comparado... No, todo puede ser perfecto, así su. Es como comparado, como ¿te acordás cuando vimos Batman por primera vez, la 2? Que decían que la voz de Batman... son cosas que... Pequeñeces. Aquí estás enfrentando lo mismo. Son pequeñeces. Que realmente te hace disfrutar una buena película. La expectativa de 5 años atrás valió la pena esperar y llegar a esto. Yo me imagino que ya con esto, con lo que te estoy escuchando, el campamento de Batman ha de estar así como... Les voy a contar el chisme. Que ese era para... otro programa más adelante. Si querés despidamos. Rápido. Dale. Rapidísimo. Christopher Nolan está en la postproducción de Batman. Entonces solicitó que por favor le llevaran el Batijet porque necesitaba escanearlo digitalmente para hacerle un cambio. Oíme otra, tráeme el Batijet. Así nomás. Entonces, él ya está en las salas de ediciones, ¿verdad? Entonces le dijeron que iba a haber un problema porque no estaba en los estudios. Y él preguntó, ¿cómo que no está en los estudios? Dicen que los productores de Batman dejaron todo listo por si el señor Christopher Nolan, después de los Avengers, quería hacer otra escena adicional. Ya te imaginas ese inglés cómo se ofendió, ¿verdad? Porque es como decirle como, no, voy a volver a hacer esto. Entonces no, y él realmente se molestó mucho de que no confiaran en su trabajo para esta película. Y bueno, ya empiezan. Bueno, igual es la última. Sí, despedimos la cartelera de distribuidores de películas. Ya saben, pueden visitar la página de Facebook, donde aparecen todos los trailers. Además, también la película es apta para todo público. Ya regresamos con más en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que Los Avengers está en las salas de Cinemark. Además que usted puede comprar sus boletos en línea. Y creo que me decía Rodolfo que si los compras hoy... 3 días adelantados. 3 días adelantados es el máximo que te da. Igual okay. También están los kioscos. ¿Lunes o martes? También están los kioscos. Pero ahora sí. También están los kioscos afuera para que no haga fila. Ajá. Y puedas también ya apartar tu silla sin ningún problema. Perfecto, Sisu. Y le damos la bienvenida a Banner también, que dice que viene... ligeramente emocionado. Emocionado. Buenos días. ¿Te emocionaste con Hulk? Bastante. Sí. Hoy sí le hicieron justicia. Realmente no vale la pena contar mucho porque es faltarle respeto a todas las personas que, al igual que nosotros, esperaron tanto tiempo esta película. Pero sí, o sea, sí, independientemente cuál sea tu Avenger favorito, salga o no salga en la película, no, o sea, eso no tiene perdón de Dios. El mío es Wolverine. No, claro. El mío es la bestia. Bueno, así que, fíjate que ya más ganas me dan todavía. Bueno, Sisu, ¿qué nos ibas a contar? Ahora, nosotros la vimos en... Vos me preguntaste del 3D, y bueno, si no alcanzas a ver el 3D, no hay problema. Pero nosotros, como ya llevamos el 3D... En las venas. En las venas, entonces sí, definitivamente... Ah, está bueno, está bueno. Qué nivel, va. Uh-huh. 3D incorporado. Ok, ¿música de suspenso no tenés ahí de fondo? Igual, es que no vamos a qué buscar y más vamos a perder el tiempo. Vamos a sí, porque esto va a tomar tiempo. Sí, mejor dale. Ok, entonces nos teletransportamos con el poder de la imaginación, ¿verdad? Acuérdese. Y empezamos. Esto sucede miles de años atrás. ¿Qué sucede? Los gigantes de hielo empiezan una invasión contra la Tierra. Odín interviene, se da una batalla muy grande en la cual obviamente las fuerzas de Asgard ganan, y Odín, cual si fuera un botín de guerra o acto de piedad, recoge a un pequeño gigante que encontró abandonado. Más adelante lo cría como igual, a la par de su hijo Thor, lo llama Loki, que también lo nombra heredero al trono. Más adelante, en la historia, y tenemos que llegar hasta los años 40, el señor Steve Rogers es elegido para participar en el proyecto Renacimiento, que es, obviamente, ya el famoso suero del supersoldado. Con esto se pretendía ganar la Segunda Guerra Mundial. Y en más de una ocasión, Steve Rogers, como el Capitán América, le dio varios golpes en este caso eran a todos los ojos del eje, encabezados por Hydra, y en algún momento, pues al final de estos eventos, él, en la lucha por tratar de salvar Estados Unidos, porque iba a una invasión también, él toma un avión donde eventualmente se estrella cerca de Groenlandia y queda totalmente congelado, ¿verdad? Luego, más adelante, avanzan un par de años más, el doctor David Banner empieza a hacer pruebas con radiación de gamma. Eran ya gamma, ¿verdad?, en aquel momento. Su hijo atestigua muchos de los experimentos y eso influiría su vida más adelante para que lo que estudiara fuera astrofísica, entre otras especialidades. O cosa que también, cuando él empieza a trabajar por el gobierno, intenta replicar el famoso suero del supersoldado. Nada más que él, la idea que se le ocurrió era que su elemento activo en este caso fuera rayo gamma. Tuvo que experimentar en él mismo y obviamente ya conocemos el resultado. Luego, tenemos que avanzar 20 años más después de esto, y el multimillonario Tony Stark es raptado por un grupo terrorista llamado los 10 Anillos. Este grupo lo obliga a construir una arma de destrucción masiva, pero él lo que hace es una versión de un traje que eventualmente le serviría para escapar y crear una versión mejorada para combatir prácticamente las guerras en todo el mundo. Cambia la visión de Industrias Stark y no hacerla una empresa que se relacione con guerra o con armas, sino que más bien con energía autorrenovable, que esa es la visión de empresas Stark para los siguientes 20, 30 o 40 años, ¿verdad? En los últimos eventos, Tony Stark anuncia al mundo de que él, en efecto, es Iron Man. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Iván Banco está el hecho de muerte de su papá, ve en la conferencia de Tony Stark. El papá le explica cómo es que realmente funciona el reactor de fusión que ellos habían creado. Y entonces él pretende vengarse de Tony Stark, ¿verdad? Cuando termina la conferencia de prensa, Tony Stark va a su casa en Malibú y se encuentra con el señor Nick Fury, quien le explica que ya se va a dar la iniciativa de los Avengers y que él quiere que esté ahí, ¿verdad? Luego, un par de meses después, 6 meses después exactamente, el mismo componente que Tony Stark ha tomado para el paladio, que es para darle fuerza al pequeño reactor que anda en el pecho, lo está matando. Entonces, eso lo está envenenando automáticamente. Y Iván Banco sabe cómo combatir eso, pero igual no le quiere dar la fórmula para poder salvarse, ¿verdad? En este momento, cuando suceden estos eventos, prácticamente en Sudamérica, vemos que ha estado escondido Bruce Banner, ¿verdad? Y ha fabricado, ha estado trabajando en una fábrica de refrescos mientras está fabricando una cura para la enfermedad que él dice que tiene, ¿verdad? Mientras tanto, después de esto, Nick Fury dice de que empiece y que debe de empezar a buscar al Capitán América porque cree que todavía está vivo. Incluso los mismos jefes le dicen que abandone el proyecto, que hay cosas más interesantes en las cuales él tiene que centrar su atención. Sin embargo, él continúa por su lado y en efecto empieza la búsqueda, porque si se salvó el cubo, la teoría es que en efecto el Capitán América también tuvo que haberse salvado. Después de esto, inmediatamente el general Rose conoce la ubicación exacta de Hulk debido a un accidente en una fábrica, donde prácticamente detectan una emisión de gamma en un refresco causado por la sangre de él, y entonces se van detrás de él a buscarlo a Sudamérica, donde también hay un enfrentamiento y el señor Bruce Banner logra escapar, obviamente ya como Hulk, llegando hasta Guatemala. Vamos con algo de música y ya regresamos con más aquí en Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, continuamos en Peliculeando cuando faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Llegamos gracias a Cinemark. Este fin de semana no se le olvide que los Avengers tiene que irlo a ver a las mejores salas de Honduras en Cinemark. Y es para todo público, para todo público. A ver, Jesús, sigamos con la... con los eventos. Con los eventos que nos ha llevado a esta gran película. Recordemos que lo último que habíamos dicho es que Hulk aparecía en una de las calles de Guatemala, ¿verdad? Ahora bien, en otro lado del mundo, Nick Fury es informado que Tony Stark está muriendo de paladium y que no hay ninguna solución para su problema. Sin embargo, pone a los científicos a trabajar para que le den por lo menos un antídoto que le ayude a sobrevivir un poquito de más tiempo. Luego se da la fiesta de cumpleaños de Tony Stark. Ese día es bastante importante por los eventos que marca. En primer lugar, se pone una tranca de esas que solo él se sabe poner. En el fondo, deja que su mejor amigo le robe una armadura que eventualmente Industrial Hammer la llenaría de armas, convirtiéndola en la War Machine. Decimos que se lo dejó que se la robe porque realmente él tenía los códigos de acceso para utilizar ese traje. Entonces todavía hasta tiempo después se le va a criticar porque permitió que el mismo Iron Man, así con lo que es de egocéntrico, permitió que otra persona tuviese acceso a sus datos personales, ¿verdad? Mientras tanto, hay una agente infiltrada de Nick Fury, que es la agente Natasha Romanoff, que como sabemos se hizo pasar por la asistente de Tony Stark, Natalie, para obviamente tener información sobre cuáles eran las actividades de Tony Stark. Ellos, Nick Fury, se citan después de que andaba de goma Iron Man, se citan en un lugar de donas, ¿se recuerdan? Donde ya le da una medicina que lo puede por lo menos mantener vivo, pero le dice que él tiene que continuar con el legado de su padre, que las respuestas a todo están ahí. Mientras tanto, en ese preciso instante, el señor Bruce Banner está pasando la frontera hacia Estados Unidos. Luego, el agente Coulson es puesto en misión para que cuide a Tony Stark, para que no se meta en más problemas, pero él es reportado de que en Nuevo México hay una actividad atmosférica poco usual, lo cual reporta inmediatamente Nick Fury y lo envía para que él en persona vaya a ver qué es lo que está sucediendo en Nuevo México. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, hay una ceremonia bien particular donde Odín va a pasar su trono hacia uno de sus hijos. Se supone que el elegido para esto va a ser Thor. Pero en el momento en el que se va a dar la coronación, los gigantes de hielo atacan Asgard como un intento de recuperar su vieja gloria. Al final, el juguete de Odín, el destructor, fue el que salvó el día. Sin embargo, Thor se ve tentado por su hermano Loki, que es el rey del engaño, de la mentira, para que él tome un grupo de guerreros y vaya a partirle la madre a los gigantes de hielo a su propia región, a su planeta. Entonces inmediatamente va y Thor, contrario a lo que se espera de un rey que actúe con sabiduría, él inmediatamente aplasta a todos los gigantes de hielo, lo cual desata la furia de Odín, expulsándolo de Asgard y enviándolo a la Tierra junto con el martillo, pero prácticamente con la condena de que él no va a poder utilizarlo hasta que realmente se convierta en alguien digno de poder hacerlo, ¿verdad? Mientras esto sucede, nuevamente en la Tierra se está presentando la feria de tecnología de Industrias Stark, donde las Industrias Hammer están presentando la nueva generación de robots para la Marina, donde el centro de la atención es War Machine. Pero mientras tanto, nosotros sabemos que es Iván Banco el que está manejando todos estos robots. Al final, los tres, junto con War Machine, Iron Man y Banco, dan una pelea en la cual ya sabemos también que muere Iván Banco. Y ya, obviamente, al final de la película, en este caso sería de Iron Man 2, ya prácticamente Iron Man queda con su novia Pepper Potts. Y por otro lado, War Machine ya se lleva el traje. Cuando está terminando la película, podemos ver que el agente Coulson va rumbo a Nuevo México. Se dice que en el libreto original aparece que él, en una tienda de conveniencia en la carretera, frustró un robo. Dos asaltantes iban a cometer un delito y él los detuvo. Esto vieron que no tenía nada que ver con ninguna de las películas, así que al final no pudo ser acomodado en ninguna de las películas, pero queda como un evento. Pero lo que sí vemos es que él reporta a Nick Fury que ha encontrado el martillo de Thor en Nuevo México. La noche anterior, Thor, al ser expulsado, cae y es arrollado por una pequeña van donde van varios astrofísicos liderados por la doctora Jane. Entonces inmediatamente recogen a Thor porque lo ven como una persona que no sabe de lo que está sucediendo, pues incluso lo tachan de loco. Él incluso escucha rumores en el pueblito en el que está de que ha caído algo más y que todo el mundo está tratando de recogerlo. Vemos en las escenas que incluso el mismo Stan Lee, con un camión, trató de jalar el martillo de Thor y no lo logró. Inmediatamente ya sabemos los eventos, viene el destructor, hay una pelea. Piensan incluso que es uno de los juguetes de Tony Stark, pero no lo es. Termina la película y en efecto el agente Coulson queda de amigo de Thor, y ya los eventos de la película terminan en ese momento. Sin embargo, mientras tanto esto está sucediendo en Nuevo México, en Estados Unidos, la agente Romanoff también le ordenan de que saque todo lo que está de Industrias Hammer, todo lo que es información, todo lo que son planos, y le destruya después el edificio, ¿verdad? Luego, inmediatamente el que esto sucede, Clint Barton, o el que nosotros conoceríamos como Ojo de Halcón, casi estuvo a punto de matar a Thor por orden de superiores, pero al final este evento no se dio. Vamos con algo de música, ya regresamos con el final de Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Señores, continuamos en Peliculeando gracias a Cinemark, las mejores salas solamente en Cinemark. Sisu. Bueno, continuando con los eventos que nos están llevando a la película de los Avengers, continuamos con la parte de la historia donde habíamos dicho de que se habían ya dado los eventos totalmente en Nuevo México. Pero mientras tanto, el general Ross ha descubierto, inmediatamente que terminan los eventos en Nuevo México, el general Ross se ha dado cuenta de que Bruce Banner está en Virginia y está con su hija. Y se ha estado quedando y escondiendo. Entonces lleva todas las tropas que tiene disponibles hacia la universidad, donde se da eventos que obviamente después discutiremos, ¿verdad? En ese momento, cuando el general Ross inicia una batalla contra Hulk, sabemos que Betty sale herida. Hay muchos testigos, si ustedes recuerdan, incluso con muchos celulares se tomó los videos de lo que estaba sucediendo. Increíblemente, uno de esos era el celular de la agente Romanoff, quien reportó que estaba ahí mismo en la universidad y vio todo lo que sucedió con Hulk y se lo reportó inmediatamente a Nick Fury para que estuviera al tanto de esta situación, ¿verdad? Al fin de, mientras esto está sucediendo y ha recibido la llamada Nick Fury, vemos que él está junto con Tony Stark discutiendo la evaluación que el agente Romanoff le hizo de su perfil durante lo estuvo investigando y le dice que es una persona inestable, egocéntrica y todo lo demás, ¿verdad? Que no puede recomendarlo como uno de los miembros de los Avengers, pero sí como un consultor para que les ayude con el proyecto eventualmente. Podemos ver que en uno de los monitores al final, cuando está esta reunión, podemos ver todo el noticiero del macaneo que Hulk ha hecho en Virginia en ese momento, ¿verdad? Ahora bien, luego, después, al día siguiente de este macaneo en la universidad, Bruce Banner y Betty Ross se dirigen a Harlem porque necesitan hablar con el profesor Samuel Stern, quien se supone que lo va a ayudar. Como ya sabemos, esa noche fue inolvidable porque Hulk prácticamente casi destruyó la mitad de Harlem con la pelea que tuvo incluso con el mismo Abomination. Después de esos eventos, que son dos días después, el general Ross está tomando un trago en un bar y se presenta el señor Tony Stark, eventos que vimos al final de la película de Hulk, donde le dice de que él quiere formar la iniciativa de los Avengers. Eso es lo que nosotros vemos hasta ahí. Sin embargo, después se reúne el agente Coulson, Nick Fury y por ende también Tony Stark para discutir cuáles fueron los resultados de la reunión con el general Ross, porque la idea de Tony Stark era utilizar Abomination como parte de los Avengers, pero el general Ross definitivamente dijo que eso no era viable por dos razones: uno, que era inestable, y segundo, que Hulk lo había dejado demasiado herido después de este macaneo en cuestión, ¿verdad? Ahora bien, mientras tanto, nos regresamos a Nuevo México porque el agente Bolton ha llegado a Nuevo México a recoger los restos del destructor, que se acuerdan que Thor lo acababa de destruir, porque aparentemente lo que está haciendo The Shield es recolectando todo lo que tenga que ver con los superhéroes y artefactos de los enemigos que han visto supuestamente para algún plan posterior que pudiese tener, ¿verdad? Nuevamente se dan otro evento adicional, que es cuando dos agentes son enviados a Groenlandia porque se ha confirmado que hay una nave que está enterrada en el hielo. Lo primero que encuentran es el escudo del Capitán América, lo encuentran a él congelado, lo llevan hacia Nueva York. Ahí en Nueva York lo que hacen es que crean una sala prefabricada para cuando él despierte no le extrañe estar como en otra era. Y obviamente él rápido se da cuenta, él tratando de escapar llega a Times Square y ve que el mundo totalmente ha cambiado. Entonces él le tiene que explicar, Nick Fury, de que él ha estado dormido durante mucho tiempo, ¿verdad? Luego terminan los eventos ahí y lo siguiente que nosotros vemos es que él está practicando boxeo con un saco y ha llegado Nick Fury y le dice que tiene una nueva asignación para él y en este caso es salvar al mundo, y así es como empieza The Avengers. Oíme, como todo se va armando, obviamente nosotros lo íbamos viendo por años y por las películas. pero si todo eso iba prácticamente seguido, iba montado todas las películas. Fíjate que esa es la cosa, de que lo que nosotros tratamos de hacer cada vez que salió una película era poner cuál va en qué orden. ¿Te acordás que decíamos? No, estaba acá. Pero ya después de verlas todas seguidas, era necesario ponerlas en este orden, porque están incrustadas en medio. Esto realmente para Marvel, este es un crossover. Recordá que es cuando todos llegan hacia una conclusión en total. Pero recordemos que esto va a ser no como un cuello de botella, vos solo imaginate como un reloj de arena, donde hay un montón de eventos que van a llegar hacia los Avengers y nuevamente se van a dividir hacia proyectos por aparte. Como ya sabemos, ya están practicando los Thor 2, América 2 e incluso el Iron Man 3. Entonces ya esos eventos ya están dados. Nuevamente vamos a tener que analizar para llegar a un posible Avengers 2, que es demasiado pronto para hablar de ellos, porque tenemos que vivir las otras películas para llegarlo. Así que a la gente le digo, no coman ansias, miremos esta película, disfrutémosla, esto va a dar mucho que hablar para nosotros todavía, ¿verdad? Ahora, nos estaban preguntando por Twitter del 3D. Yo creo que aquí ya no es de verle y ponerle si es en 3D, en 2D. No, aquí ir a disfrutar la película, independientemente de la sala que vos escojas en su momento, o la que encontrés. La que encontrés. Yo diría que esta película aprovecha, y voy a ser bastante crítico, ¿verdad? Porque aquí lo hemos sido. Yo creo que tal vez aprovecha el 3D un 15-20%, tal vez. No tenemos una que lo haya aprovechado al 100, si quitas Resident Evil, Avatar y Entrenar a mi Dragón, que nosotros llamamos, para este programa son las películas insignia del 3D. Para las demás no siento todavía. O sea, aquí mucha gente me ha hecho la pregunta, pero ¿y por qué tanto el que le hacen al 3D y al fin nosotros no lo disfrutamos? Pues puede ser que en primer lugar estas salas sean adaptadas al 3D y que no sean concebidas desde su construcción hacia el 3D. Ese es un factor que puede influir. Pero realmente ahí necesitaría hablar con un técnico de cine para que nos diga si realmente nosotros estamos disfrutando del 3D como debe de ser o no. Pues ya eso ya escapa un poco más a mí. Entonces yo diría que independientemente, es como el Capitán América y Thor. O sea, vos fuiste, la viste, la disfrutaste y no tenían que ver. No te pusiste el 3D aquí, el 3D allá. Sí. No, para nada. Pero obviamente, para los efectos visuales, que son muchos, el 3D te facilita que vos mires muchas cosas. Pues. Ah, ok. Eso sí. Entonces igual pueden verla, no importa. No importa, como vos decís, lo que encuentren en su momento, porque van a estar hasta abarrotar las salas de cine. Así es. Entonces, sin más preámbulos, esos son los Avengers. Creo que nosotros en una hora nos estaremos moviendo un poquito más hacia el cine para poder verla y disfrutar. Incluso a Cinemark van a estar con los amigos, o sea, va a haber una buena función de mediodía, va a estar bastante interesante. Si es posible, tal vez le levantamos el rating a Chaco un poquito, ¿verdad? Ya, a ver si me está hablando para decir que hay una huelga. Y animando a la gente para que este fin de semana tome los Avengers y participe en todas las salas que están. Está por demás decirte, César, que repitas la cartelera. Sí, sí, los está Avengers. La mitad. Los Avengers. Cualquier sitio está la mitad. ¿Qué me vas a buscar, Sisu? Los Avengers, punto. Bueno, Sisu. Pues sí. Bueno, este fue el programa dedicado a los eventos que no entrecruzados que llevaron hasta el fin de los Avengers. Cualquier duda, consulta, crítica, comentario, queja, aviso, lo pueden hacer al correo rodolfo@peliculeando.com o lo pueden hacer vía a través del Facebook, donde también pueden participar de varias noticias. Estamos agradeciendo a la gente porque en este momento que estemos cortando ya transmisión, inmediatamente se está editando el podcast y va a salir para la gente que todavía quiere ir a las 12 y no ha podido escuchar este programa, para que yo lo pueda escuchar antes de las primeras tandas. Entonces, listos con el podcast. Les agradecemos a todos y literalmente dentro de un par de horas nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.